voy a rogar. Dije nombre sea de Dios. Cuando yo salí a rogar, dije nombre sea de Dios. Ya mi maire se acabó. Vamos a experimentar. Ya mi maire se acabó. Vamos a experimentar. Al hincarme de rodilla, se me parte el corazón. De ver a mi pobre maire que me da su bendición. No habiendo como la maire se muere la maire que a los hijos botao. Cuando se muere la maire que a los hijos botao. Hacen un beneficio, mañana no te lo hará. Si te lo llegan a hacer, te lo representará. Si te lo llegan a hacer, te lo representará. Maire, y tan mal que le pagamos.